Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo, una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Los trajo el viento de cola o el viento de frente? Sí, señor. Tremendo. Arrancó el viento. De frente y de cola, según uno iba moviéndose. Se instaló el otoño. ¿Y cómo, no? Y cómo. Casi invierno es esto. Estoy un poco impactado por la cantidad de vitoallas que nos ha dejado el programa que nos precede. Diga la gente de Sintonía Fina. Y también estoy impactado por la verdadera feria hippie que lleva consigo nuestra amiga, la conductora Mariana Moyano, que se sale de la vaina por responder. Puede hacerlo, desde luego. Bueno, ¿qué tal la semana, Gustavo? ¿Estuviste por Tecnópolis? Sí, señor. Y bueno, como siempre, cada vez que la radio pública tiene la posibilidad de salir, ahí aparece ese contacto con la gente que genera fundamentalmente la necesidad de ellos de mostrar el grado de pertenencia que tienen con la frecuencia. Y a nosotros eso, la verdad, que nos hace mucho bien, sobre todo porque la mayoría de ellos están absolutamente invisibilizados en eso del rebote, ¿no? En lo que tiene que ver con los números, que solamente a nivel de rating hablan de Capital y Gran Buenos Aires, y nosotros somos la única que tiene la capacidad de poder medir a nivel este-oeste, norte-sur de la República Argentina, y sin embargo no hay números. Bueno, hablando de invisibilización, yo pensaba en función de lo que sucedió hace algunos días en Rosario, el mega operativo, sobre cómo había sido la demanda de los mismos medios que después ningunearon el tema en los últimos 2 o 3 meses. A ver, trayendo viejos temas y armando nuevos fantasmas, hablando de fronteras con Bolivia cada vez más permeables, de, qué sé yo, decenas y decenas de pistas de aterrizaje clandestinas, la vieja pregunta, ¿producción o tránsito? ¿Qué tipo de país somos? Encuestas de la Iglesia, encuestas de Naciones Unidas que aparecieron de la noche a la mañana mostrando a la Argentina con números amañados, porque cuando ibas a la encuesta realmente no decía lo que Clarín o la tapa de La Nación te mostraban. Encuestas hablando con jóvenes sobre acceso, sobre conocimiento, sobre consumo, y con Rosario en el centro de la escena, ¿no? Ahora, una vez que se produce lo que ellos pedían, el tema no está en los medios. La gran pregunta es ¿por qué? Y quizás la primera respuesta está en que justamente salió bien. Sí, además hay una cuestión sumamente curiosa en esto, ¿no? Porque evidentemente la potencia de la invisibilización, la potencia de la omisión es tan grande como la potencia de la palabra o más. Como el grito más fuerte. Es el grito más fuerte porque tiene esa contundencia de lo absoluto. Sí. Aún cuando hablamos y pretendemos transmitir un mensaje con un contenido, desde luego, podemos tener debilidades, contradicciones, en fin, no conseguir el objetivo que nos proponemos. Ahora, el silencio es el silencio, contra eso no hay con qué darle. Y pensaba también, Gustavo, que esta semana también sufrió un tremendo apagón el fenómeno de los linchamientos. Sí, claro. Podemos decir, bueno, está bien, estuvo el paro, pero bueno, el paro fue un solo día, la preparación del paro y la estela del paro. Pero sea como fuere, si este asunto era tan delicado como efectivamente lo es, porque uno solo de estos episodios es un asunto muy delicado, y si además se suponía que estaba cundiendo en todo el país y que era la expresión de un malestar extremo, y además era una expresión de un malestar extremo que tan funcional les venía a aquellos que diagnostican que no, nuestra nación está poco menos que al borde de la bancarrota y la disolución, ¿por qué no sigue estando en la palestra? O en ese marco fue minimizado el Papa. Cuando el Papa dijo esas patadas me dolieron en el alma, el eco que tuvo eso en los medios argentinos, en los medios hegemónicos argentinos, fue mínimo. La pregunta que me hago y que me respondo es, si no estamos nuevamente minimizando, como hablamos en nuestro diálogo de la edición pasada, si no minimizamos el impacto que los medios de comunicación tienen en la conducta diaria, ¿no? La superación de aquella teoría de que el medio es el mensaje, sí, digamos, y la recuperación de la subjetividad del oyente y su soberanía, me parece que también se ha pasado de rosca. Sospecho que si no hubieron más linchamientos o agresiones masivas, para decirlo claramente, sobre personas en clara inferioridad o imposibilitados de defenderse, muy probablemente haya tenido que ver con que se dejó de atizar el pánico, el terror en la población, y que esta misma población, es cierto, probablemente se haya llamado a la reflexión una vez que la misma clase política o algunos miembros de la clase política que desbocadamente intentaron sostener o avalar este tipo de conductas bárbaras fueron censurados, inclusive en muchos casos por algunos de sus compañeros. Y la intervención del Papa, resulte más o menos simpático, no cabe duda que ha sido un aporte, me parece, ¿no? A la sensatez, muchas personas creyentes de, digamos, profundamente creyentes, seguramente la voz de su líder espiritual, digamos, debe haber tenido una significación para ellos. También me pregunto si un cristiano verdadero sería capaz de patear a un caído. Uh-huh. Por otra parte, lo haya hecho el Papa por su legítima convicción moral, digamos, por su liderazgo espiritual o por interés político, porque al fin y al cabo el liderazgo moral mundial es un capital político, ha sido, me parece, un aporte bien interesante a poner un poco de sensatez en el medio de esta locura. Nuevamente, creo que nunca la tapa de los diarios puede ser para alguien que pretenda conducir los destinos de una república, o para que alguien que se piense para sí mismo como un sujeto político quien marque la agenda o los puntos cardinales de la estructura del pensamiento. Ni para un líder social, ni para cualquiera de nuestros oyentes que esté en este momento sentado en su casa escuchándonos, ¿no? Se dio vuelta aquella historia que hablaba del diario de Irigoyen, cuando se decía que sobre finales de la década del 20, en los subsuelos de la Casa de Gobierno, se construía una tapa a la medida del estado de ánimo del viejo líder radical. Hoy es, me parece, ese diario de Irigoyen el que arma una realidad paralela, pero para millones y millones de habitantes, no para uno solo. Cierto, es verdad, el diario de Irigoyen para muchos. El tema es que hay otro tema emparentado, otro tema, si se quiere, colateral a la cuestión de los intentos de homicidio, que fue el famoso tema de la puerta giratoria. Sí, claro. Recordarás vos que durante la semana pasada se lapidó, para hacerte juego de palabras medio siniestro, al juez Facundo Cubas, con que había liberado rápidamente a esta persona que intentó robar un reloj en Palermo y que fue atrapado por la intervención conjunta de Gerardo Romano y un portero, en fin, algo por el estilo. Este tema, al margen de las, detengámonos un momento en las cuestiones técnicas, sin conocer ni yo ni nadie de los que opinó, creo, cuáles eran exactamente los antecedentes que tenía este hombre como para ver cómo jugaban o cómo podrían impactar en su liberación o no liberación inmediata para esperar el proceso en libertad. Tema que tiene un gran contenido técnico. No cabe ninguna duda que lo que se hizo respecto al tiempo en el que fue liberado es lo que la ley, claro, la ley impone. La persona puede esperar el juicio en libertad o detenido, pero nadie puede tenerlo detenido por las dudas para ponerlo en remojo, como decían los sectores más represivos del sistema judicial hace varios lustros, por suerte. Aunque alguno lo debe seguir repitiendo por ahí. Hay un tiempo y en ese tiempo se decide las condiciones en las que la persona espera el juicio, que por cierto son luego sucesivamente revisables, pero sobre fundamentos concretos basados en la modificación de las circunstancias de hecho que pueden suscitarse a lo largo del proceso. una situación de un de una persona que de que se sospecha que ha cometido varios delitos menores en un determinado tiempo, es un tema bien fronterizo en cuanto a la posibilidad de que permanezca detenido o espere el juicio en libertad. Es injusto hacer una condena tan radical como recibió el juez por haber tomado la decisión que tomó, como no hubiera sido tampoco radicalmente criticable si hubiera tomado una decisión distinta. El derecho en este sentido ofrece en algunas circunstancias un campo de interpretación que produce resultados diametralmente opuestos. Alguno me dirá, esto es inconcebible. No, no lo es, porque estamos hablando de una frontera específica, pero las leyes pueden pecar de dos defectos. Uno de ellos es de demasiada amplitud, en la cual caben sobre ella muchas interpretaciones posibles, pero lo que no ofrecen son certezas ni previsibilidad sobre las conductas que regulan. Claro. Y la otra es ser excesivamente estrictas y caer en la casuística, esto es, como en Funes el Memorioso, regular conductas tan absolutamente irrepetibles que no regulan ninguna. En este sentido, el talento de la técnica legislativa es encontrar leyes que permitan contener una cantidad de conductas homologables de la misma especie y que contengan la mayor posibilidad de matices posibles, sin que ningún ser humano ni ningún legislador pueda imaginar o prever la totalidad de los matices que una conducta humana tenga. De manera que, serenidad y calma, se haya errado o haya acertado, digamos, haya tomado una decisión más correcta o menos correcta el juez, estaba en el marco de las facultades de las decisiones que podía tomar. Y hay instancias superiores para revisar, instancias superiores integradas por varios jueces, precisamente para formar un criterio más amplio para revisar esta decisión, o no revisarla si es que el fiscal se conformó con ella. Desde luego que no lo sé, pero sí, para explicar cómo funciona el sistema. Paralelamente a esto, Gustavo, lo que surgió en el horizonte es algo que a los que estamos en este asunto no nos sorprende en lo más mínimo, y es que la República Argentina se encuentra entre los países que tienen índices delictivos más bajos de América y equiparables con las tasas de los países europeos que tienen índices de criminalidad más razonables. Esto fue noticia en algunos diarios. Para la gente que está cerca del tema no es ninguna novedad. Efectivamente esto es así, e inclusive si miramos números finos sobre la criminalidad en los últimos años, ha habido disminución de muchos robos, incluso, por ejemplo, los robos en las salideras bancarias, que han tenido una disminución singular. Sí, sí. Tienen que ver con políticas de prevención de seguridad. Pero la última pregunta que me hago en la introducción de este programa, Gustavo, es si la mezquindad con la que suele discutirse sobre estos asuntos no es un poco incurrir en la soncera de la autodenigración de la sociedad argentina como tal, como colectivo asociado. Quienes creen que todo está muy mal y que debería estar peor para llevar agua para su molino, tratan de minimizar esta información como si el índice de conflictividad que existe en una sociedad sea fuera el mérito de un gobierno y no de las condiciones propias de esa sociedad, donde desde luego hay una organización política y hay un gobierno que forma parte de la conducción de los destinos de la nación elegido por el pueblo en ejercicio de su soberanía. Pero si la República Argentina es o en la República Argentina la nación, los seres humanos que componemos este colectivo asociado, sí, entre sí formándonos como nación, tenemos un nivel de conflictividad bajo y que se expresa, digamos, en índices de delitos bajos a nivel americano. Esto es un capital de toda la nación, es un capital de nosotros como nación, no es un capital de un determinado partido político. El hecho de minimizar, denigrar, ningunear u ocultar ese tipo de información está hablando también mal de quien emite ese tipo, ese tipo de conclusiones, de manera que me parece que a veces estamos cayendo en esta paradoja que se escenifica con que para tirar el agua de la bañera también tiramos el bebé que está dentro, ¿no? Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Carla, la gente está muy desesperada por comunicarse con nosotros. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del 0810-222-0870, del 499-8700, si no en el Facebook Derecho Viejo, o vía Twitter Derecho Viejo 870. Muy bien. Hola, habla Silvia de Caseros. Yo tengo la teoría que tanto el show de la delincuencia real como un delincuente sentado a mirar su propio show, como puede ser un robo, influye. Sí, Gustavo, creo que la situación indagatoria de Massot es un cambio, una bisagra muy grande. Esto en el grupo Clarín debe despertar mucho miedo, porque creo que es el iceberg, la punta del iceberg. Después viene Clarín. Habrá que aguantar el viento. Aprovechemos, Gustavo, para responderle al oyente sobre este tema y explicar por qué razón, seguramente con una mirada rápida, alguien se estará preguntando cómo es esto que indagaron dos veces a Massot. Uh-huh. Recordemos que Massot había concurrido al tribunal a declarar, habiendo sido convocado a prestar declaración espontánea. Bueno. ¿Cómo es esto de que alguien pueda ser convocado a prestar declaración espontánea? ¿Dónde está la espontaneidad? Bueno, estamos en el mundo del proceso judicial, Gustavo. El Código Procesal Penal prevé que cuando una persona es sospechada de un delito, pero todavía el juez consideró que no hay estándar de sospecha para convocarlo a declarar, puede presentarse a dar explicaciones. Perfecto. Muchas veces hay una distorsión del uso de ese instituto y el juez dice, mire, usted si quiere venir, puede venir y le fijo una audiencia a declarar espontáneamente. Fíjese qué poco claro. Nivel de espontaneidad. Esta era la situación que se había generado con la primera comparecencia de Massot. Luego, el juez, después de escucharlo espontáneamente y no tanto, dijo, no me convenció, me parece que oscureció aclarando, y dijo, hay sí, un nivel de sospecha, el primer nivel de sospecha acumulada a lo largo del proceso penal, y ahí sí lo convocó a prestar declaración indagatoria, lo cual coincidió con el allanamiento a la nueva provincia del diario para buscar documentación, sí, lo que podría o no haber coincidido con la indagatoria es absolutamente circunstancial que haya coincidido. Derecho viejo, sin privilegios, para responder. Empezaron a ocupar porque la empresa desocupada es desmantelada, o por los propietarios o por terceros. Nadie la puede vigilar. Y todas las empresas que fueron abandonadas por sus dueños cuando no podían producir nada, ahora cuando ven que puede ser negocio, ¿quieren echar a los trabajadores? ¡No! Bueno, vayan y creen otra empresa si son tan pujantes y tan dinámicos. Lo que estoy defendiendo acá no solo es mi puesto de trabajo, sino el pan de mis hijos. Y no estoy dispuesta a dejárselo. No estoy dispuesta a volver a ficar sin nada. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Lo que genera capital en última instancia es el trabajo. Me atrevo a decir todavía más, sin pequeñas y medianas empresas, la revolución productiva no existirá. Nos estaba diciendo que el secretario general quiere hacer una asamblea general el lunes. Bien, hagamos una asamblea general el lunes. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He este veto nos lleva a las más oscuras políticas de la década de los 90 por parte de Mauricio Macri. Los recursos destinados serían mejor aprovechados, por ejemplo, en compra de computadoras para que los chicos tengan un mejor futuro. Uno siempre tiene que optar. Como dijo la presidenta, la crisis pasó hace 10 años y el día se mueve. Y vamos a seguir juntos hasta que tengamos la ley de apropiación. Con la crisis de 2001 tuvo su bautismo de fuego el movimiento de fábricas recuperadas. El modelo neoliberal instalado en la última dictadura cívico-militar y profundizado en los 90 bajo el gobierno de Carlos Menem llevó a la Argentina a la debacle económica y, entre otras tantas cosas, las fábricas comenzaron a cerrar sus puertas. Dejaron a miles de trabajadores en la calle. Ante este panorama, los obreros organizados en cooperativas de trabajo decidieron ocupar las fábricas y hacerse cargo de la producción con el fin de preservar la fuente de trabajo. El proceso de recuperación productiva y laboral continúa y actualmente existen alrededor de 300 fábricas recuperadas que generan más de 13.000 puestos de trabajo. Primero, las fábricas recuperadas se encontraban en un estado de precaria estabilidad jurídica. Hacía falta un marco que garantizara el traspaso de la propiedad privada a la propiedad colectiva. La reforma a la ley de quiebras, impulsada por Néstor Kirchner en 2010, vino a suplir ese espacio y permitió avanzar en la situación legal de las fábricas. Sin embargo, la justicia continúa poniendo trabas a la consolidación de este proceso. Así lo cuenta Luis Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. Las quiebras normalmente tramitan en los juzgados comerciales. Están alejados de la situación del trabajador porque los jueces comerciales normalmente están acostumbrados a resolver cuestiones de sociedades anónimas o sociedades comerciales. Y la cuestión de interpretación de la defensa del trabajo queda distante a su entendimiento. Ocurre que la nueva ley de quiebras ya ha cambiado el eje central de lo que es una quiebra. Antes, cuando se dictaba la quiebra de una empresa, era para ser liquidada, vendida, para pagar a los acreedores. Y eso era el destino de una quiebra. Ahora, la nueva ley implica la posibilidad de la preservación de la fuente de trabajo como premisa. Y esto lo tienen los jueces, a pesar de que no tienen una orientación directa para esta cuestión. Yo entiendo que con la nueva normativa y con la presencia de los trabajadores en forma activa en las fábricas, los jueces, tarde o temprano, van a ir cambiando su criterio. Si bien está, por un lado, la defensa de la propiedad privada, de la cual también son integrantes los mismos obreros, porque a los obreros les deben también, son acreedores privilegiados en las quiebras, y por el otro está la defensa del trabajo, ¿no?, como un derecho humano básico que los obreros quieren ejercer. IMPA, la vieja industria metalúrgica plástica argentina, es una de las primeras fábricas recuperadas que desde 1998 continúa con la producción de artículos de aluminio y plástico. Y lo hace gracias a sus trabajadores nucleados en la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo. En el presente, la fábrica cuenta con unos 50 trabajadores que producen bandejas de aluminio corrugado, pomos para pegamentos y papel destinado a envolver chocolates, alfajores y bombones. En el establecimiento también funciona un centro cultural, un centro de salud comunitario y un bachillerato popular con más de 200 alumnos. IMPA no cuenta con una ley de expropiación definitiva y afronta problemas legales. En abril de 2008, dos acreedores privados de IMPA iniciaron acciones legales contra la cooperativa por la falta de pago de una cuota de la deuda contraída por la antigua administración. Si bien las partes llegaron a un acuerdo para saldarla, Víctor Hugo Vitale, el juez en lo comercial que tenía a cargo la causa, determinó la quiebra. El magistrado y el síndico tenían intenciones de hacer de IMPA un gran negocio inmobiliario. Paralelamente, en diciembre de 2008, la legislatura porteña aprobó la ley 2969 que declaró de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria la planta donde funciona IMPA. La ley habilita a los trabajadores a ocupar el establecimiento por el plazo de 2 años, tiempo que les permitía empezar a trabajar en un proyecto de expropiación definitiva. Sin embargo, en 2009, el magistrado Héctor Vitale, al ver afectado su intención de vender el edificio, declaró a esta ley como inconstitucional. La medida fue apelada por los trabajadores, pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la resolución del juez. Unas 150 familias podrían haber quedado en la calle si los trabajadores no hubiesen resistido la medida de desalojo. Pocos meses después, la cooperativa presentó, junto a la Procuración de la Ciudad y la Fiscalía de la Cámara Comercial, un recurso de queja frente a la Corte Suprema. El tribunal, desatendiendo los reclamos de los trabajadores, rechazó finalmente el recurso extraordinario por considerar que no había agravio federal. Eduardo Murúa, dirigente de la fábrica recuperada IMPA, cuenta las medidas que debe tomar la cooperativa para conseguir una ley de expropiación definitiva. Nosotros le hemos presentado a la Presidenta de la Nación un proyecto de ley que ya habíamos tenido en el Congreso Nacional. La señora Presidenta lo encargó a su secretario privado y nos han prometido que el Ejecutivo estaría mandando a los diputados en estos días la ley de expropiación de IMPA. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que salga una ley nacional. Creemos que es importante para IMPA, pero seguramente va a ser importante para todas las empresas recuperadas hasta hoy y las que próximamente se recuperen, ¿no? Porque vos sabés que esto es un proceso que, independientemente de IMPA, hay ya 420 fábricas recuperadas y seguramente van a ser muchas más. La ley que nosotros estamos presentando es específicamente por IMPA, pero es la copia fiel de lo que nosotros queremos como ley nacional de expropiaciones de unidades productivas, ¿no? Nosotros lo vamos a plantear como IMPA primero, pero es como si fuera para las demás fábricas, ¿no? Que lo que estamos planteando como modelo para que no se cierre ninguna fábrica más en el país. Son muy pocas las que tienen resuelto el problema judicial, todas estamos en un limbo. Otro de los emblemas de las fábricas recuperadas es el Hotel Bauen. Sus trabajadores formaron una cooperativa y recuperaron el hotel en 2003, luego que sus antiguos dueños lo declararan en quiebra. La cooperativa funcionó 11 años y en las últimas semanas recibió una orden de desalojo. En el hotel trabajan más de 150 personas que actualmente reclaman continuar con la autogestión del edificio. En el caso del Bauen, la situación legal es más compleja, porque la empresa que es titular del dominio no es la misma que presentó quiebra. La nueva ley de quiebras no contempla su situación y los trabajadores del hotel no tienen marco legal que los ampare. Federico Tornarelli, trabajador del Bauen y expresidente de la cooperativa, cuenta cuáles son los problemas legales del presente. El tema es así, acá existen 3 empresas. Una que es la que construyó el hotel para el año 78 con unos préstamos que les otorgó el ex Banade, el Banco Nacional de Desarrollo. ¿Cómo consiguieron esos préstamos? Bueno, porque los dueños, la familia Yurkovich, dueños de la empresa Bauen Sociedad Anónima, tenían una estrecha relación con la dictadura militar. Construyen el hotel y nunca pagan los préstamos. Jamás pagaron los préstamos. Desde el año 78, que inauguran el hotel, hasta el año 97 funcionaron ellos y recién en el año 97 realizan la primera venta del edificio a una empresa que se llama Solari. Firman un boleto de compraventa, la empresa paga solo una parte y al tiempo de empezar a gestionar el edificio, la empresa se presenta en convocatoria de acreedores y finalmente quiebra en 2001. Ese boleto de compraventa pierde valor, cae porque no cancelaron la deuda y la empresa Bauen Sociedad Anónima realiza una nueva venta a una empresa que se llama Mercoteles, que es una empresa absolutamente fantasma porque es una empresa que se crea por la misma familia Yurkovich y por la misma empresa Bauen y no registra registra ninguna actividad hasta el momento. ¿La maniobra cuál era? Visto que la empresa Solari entraba en convocatoria y no iba a pagar el hotel, la empresa Pago en Sociedad Anónima se vende a sí mismo en otra figura legal, en otra personería jurídica, que es la empresa Mercoteles, el edificio, para cuando la empresa Solari quebrara, reclamar en la justicia comercial el edificio. Entonces, 11 años después, de 2003 a ahora, 2014, la justicia decide que el hotel es de Mercoteles y que nosotros nos tenemos que ir. Lo que nosotros sostenemos es que la empresa Mercoteles es lo mismo que la empresa Bau en Sociedad Anónima, que le compró el hotel de manera figurada, de manera simulada, y que como la empresa Bau en Sociedad Anónima todavía no pagó los créditos por los cuales construyó el hotel en épocas de dictadura, y esos créditos están judicializados a la espera de que el Estado los cobre, si discutimos la propiedad del edificio, el edificio es del Estado Nacional, siempre y cuando ejecute las deudas hipotecarias que tiene contraídas desde el año 78. Bueno, qué interesante. Porque, mirá, estaba tomando nota. Esto nace en función de ese famoso crédito del Banade, estamos hablando del último tramo del informe, del Bauen, créditos que no fueron pagados. Y de ahí en adelante, esta demanda, que además tiene como gran dato para poder observar cómo se maneja el sistema, el hecho de que se lo vendieron a ellos mismos para poder reclamar la propiedad a través de otra empresa. Pero fíjate vos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que vetó hace 2 años todo tipo de ayuda a las empresas recuperadas, la misma administración de la Ciudad de Buenos Aires, que además les quitó todo tipo de subsidios, todo tipo de apoyo, es manejada por un señor que es parte de un grupo económico que por no pagar sus créditos allá por 1982, ese crédito externo lo terminamos pagando todos nosotros, con la estatización de la deuda privada que tenían muchas empresas en el exterior. Y bueno, para que el círculo dé 2 o 3 vueltas, claro, más, podemos recordar que el Hotel Bauen fue construido para darle capacidad hotelera a la Ciudad de Buenos Aires para el Mundial 78. Digo, si queremos buscar una sinergia de oscuridades, sí, en esto. Sí. Vos sabés, Gustavo, que en el año 1972 un juez, Salvador María Lozada, un conocido juez comercial de la Ciudad de Buenos Aires, que no sé si es el padre o seguramente pariente de un homónimo que es juez en Bariloche ahora y que tiene cierta notoriedad por sus fallos creativos y de avanzada, dictó un fallo en una causa comercial conocida por los estudiantes de Derecho que se llama Swift del Tec y que giraba alrededor de precisamente la posibilidad de enmascarar bajo sociedades ficticias, la verdadera sociedad que tenía un giro comercial y que pretendía eludir las obligaciones que debía afrontar y afrontar, digamos, también los pagos que le eran reclamados. Concretamente, se construyó lo que se llamó la teoría de la penetración, esto es, que es deber de los jueces y que es facultad también, correr el velo, así se formula esta teoría, de la apariencia societaria para avanzar sobre la persona jurídica que sustancialmente es aquella que ejerce el comercio, suponiendo que la persona jurídica, que es una abstracción, pueda ser sustancial en algún sentido, pero esta es otra discusión. Esto, como verás, ya tiene como un poquito de antigüedad, ¿no? No estamos hablando de innovaciones del último minuto respecto a la teoría jurídica, sino lo que se enseña como los estándares, los básicos, los rudimentos de los estudiantes de Derecho que ingresan en los primeros pininos del Derecho Comercial. El caso del Hotel Bauen, que tiene muchísimos años, parece indicar que ofrece exactamente esa tipología. Ahora, lo que está faltando es un juez comercial que quiera ir concretamente a la realidad de las cosas. Y esto nos lleva conceptualmente al tema por el que estamos caminando hoy, que es la ideología de los jueces. La ideología de los jueces que los entrena para mirar el mundo desde la norma al mundo y no desde el mundo a la norma. Una especie de normocentrismo o nomocentrismo, un poco neurótico diría, haciendo yo psicoanálisis de paso, en el cual ese mundo perfecto de la ley, esa arquitectura, digamos, sin fisuras y sin chirridos en su funcionamiento, es el cristal a través del cual debe mirar el mundo. Y cuando el mundo no se corresponde con la norma, lo que está mal es el mundo. Claro. Y parecería que la cosa no es exactamente así, que el mundo se ofrece complejidades, que las necesidades y los deseos y las exigencias y las urgencias de las personas mutan, cambian de acuerdo a las circunstancias, y que los jueces deben adecuarse en su mirada precisamente a esos derechos que prevalecen a las construcciones, digamos, de tercer o cuarto nivel respecto al derecho comercial. Los derechos humanos básicos, como el derecho al trabajo, pero en su condición, no nos pongamos poéticos, no hablemos uh-huh. de la dignificación, no hablemos de, suponiendo que trabajar sea dignificarse, claro, ¿no? Que ese es otro asunto muy distinto. Sí, ¿no? El derecho alimentario, el derecho a sostener, digamos, a poder pagar un lugar donde vivir, a poder alimentar a los hijos, está bastante antes, me parece, que todas las otras, los otros galimatías que se construyen en el tercero, el cuarto y el quinto piso del edificio del sistema jurídico. Y también me parece que la ideología aparece claramente cuando nos planteamos que el derecho a la propiedad es un derecho de operatividad inmediata. Ese derecho no hay mediatizaciones, ¿eh? Ahí es acción y reacción. Alguien reclama por el derecho de propiedad, lo prueba con los títulos con que lo pruebe e inmediatamente vamos con la policía, desalojamos. Y cuando estamos hablando de otros derechos, por ejemplo el derecho a trabajar para alimentarse y sostenerse, bueno, allí hay que dar unas cuantas vueltas más para conseguirlo poco, mal y tarde. Y en el tema de la propiedad, como bien decía Luis Caro, es una sola de las miradas del derecho a la propiedad la que está rondando cuando le ponemos toda la potencia a la empresa de verdad y a la empresa de mentira a la cual le estamos reconociendo derechos, frente a otra posible expresión de la propiedad que es el sentido social de la propiedad. Una cuestión que viene desde la doctrina social de la Iglesia hasta el reconocimiento del constitucionalismo social contemporáneo. Y digo que esto no me parece poca cosa en la ideología de los jueces, porque los abogados somos formados a lo largo de esos 4, 5, 6 o 7 años, depende cómo nos vaya en la facultad, gota a gota, con un concepto del derecho a la propiedad que es puramente individual o asociativo por el interés comercial y no por un interés superior al de la renta o el de la ganancia. Sí. Hay una presentación abstracta de la digamos del sentido social de la propiedad, de la utilidad social de la propiedad y de las de las normas de altísima jerarquía que lo sostienen, pero es simplemente la marquesina. Uh-huh. Después nunca baja ni a las instituciones que la tornan operativa o cómo juega en cada uno de estos conflictos de la sociedad. Y la verdad es que concretamente en el tema, digamos, tanto del comercio como de otros, hemos tratado la propiedad de la tierra, digamos, la propiedad colectiva de la tierra, están inscriptos en las tradiciones americanas, por ejemplo, desde mucho tiempo antes que la propiedad tal como la entendemos hoy. Y esa manipulación ideológica y estos apagones, ya que estamos hablando hoy de omisiones y de silencios, están también muy presentes en nuestra universidad. Yo le pregunto a todos los estudiantes de Derecho y abogados ya un poco veteranos como yo, ¿cuándo estudiaron la Constitución de 1949 en las facultades de Derecho? Hay ahí un enorme gap, ¿no? Hay una enorme oscuridad que va desde concretamente la irrupción del peronismo hasta la Constitución del 57, y se estudia el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el que establece, digamos, hay una pincelada de derechos sociales en esa convención constituyente trunca, incompleta, y no se estudia una Constitución que fue legítimamente sancionada y que, paradojas del mundo jurídico, nunca fue dejada sin efecto, fue simplemente suspendida en sus efectos. Técnicamente, al momento de la reforma constitucional de 94, e inclusive de los sucesivos restablecimientos democráticos, digamos, del gobierno de Illia, luego de los que vinieron después del Longaniato y también el restablecimiento de la democracia en el 83, siempre aquella constitución del 49 debió haberse restablecido en sus efectos precisamente porque fue la última constitución sancionada por una convención constituyente. Lo que era intolerable era el contenido de la constitución del 49, que fue eliminada de del orden jurídico argentino y nunca restablecida en sus efectos, pero también fue eliminada en la ideología de las escuelas de derecho de la República Argentina. Digo, esto y tantísimas otras leyes. Recordemos, por ejemplo, la ley de residencia, la ley 4144 de principios del siglo XX. Don Miguel Cané. Que la recuerda en alguno de los poemas Juan Gelman, el positivismo, Miguel Cané, que no escribió Juvenilla, nada más, hizo algunas otras cositas junto con Agote, que se lo sigue honrando en los institutos de menores, el positivismo del principio del siglo XX, que acompañó la expulsión de los inmigrantes sin la intervención siquiera judicial. Bueno, John William Cook, que fue el diputado que intentó derogar a nivel parlamentario la ley de residencia, no lo consiguió. No lo consiguió ni siquiera en los años en el cual el contexto hubiera sido más plausible para, o más posible, más favorable, digamos, para poder conseguir esto. Como para entender que más allá que las coyunturas históricas y los tiempos políticos nos pueden parecer largos en nuestra cronología biológica. Estuvo vigente hasta la presidencia de Frondizi. Pero los tiempos históricos son infinitamente más largos y en ellos son, digamos, en estas fuertes corrientes es donde ancla la ideología y ahí donde ancla también la ideología de los jueces, ¿no? Estaba pensando también, volviendo al tema fábricas recuperadas, en el doble estándar del macrismo para poder analizar lo que sucedió con el Guido Spano, que a mí me parece fantástico lo que han hecho, lo rápido que se han movido, la celeridad que tuvieron para decir sí a la cooperativa que formaron toda la comunidad educativa, docentes, padres, y la misma celeridad tuvieron para decirle no a las cooperativas de las fábricas recuperadas que tienen prácticamente el mismo formato. La celeridad que tuvieron para decirle sí a resguardar el edificio para que no tuviera otro fin. La celeridad que tuvieron para decirle no a los edificios de Ale Ale, por ejemplo, a los restaurantes que estaban peleando por lo mismo, que no tuvieran otro destino, que no fueran parte de un negocio inmobiliario. Bueno, el doble estándar entre un colegio privado que atiende su clientela y las fábricas recuperadas tan lejanas a Mauricio Macri. Mientras me señalabas esto, recordaba aquello que Ezequiel Adamowski en la historia de la clase media señala o califica como operaciones de clasificación, como la propaganda con la inmigración y el ascenso social, previo inclusive al peronismo, ¿no? Estamos hablando del conservadurismo de la década infame, que precisamente fueron conservadores estatistas proactivos en algunos aspectos del desarrollo, cuando empieza a esbozarse la clase media argentina. Esas operaciones de clasificación tendían a establecer categorías distintas entre esas clases ascendientes para ponerlos en un lugar de antagonismo o cuanto menos de, digamos, deslinde y separación para que no se identificaran a sí mismos como un bloque que pudiera hostigar o poner en riesgo aquellas viejas oligarquías. De manera que si hay fábricas recuperadas o empresas recuperadas o emprendimientos recuperados, bueno, que haya emprendimientos recuperados para uno y emprendimientos recuperados para otros, no es lo mismo los obreros que industriales que los educadores de niños de la clase media. De todas maneras, la gran lección, creo yo, que ofrece las fábricas recuperadas es la certeza de aquel viejo principio que el capital no es más que trabajo acumulado. Muy bien. Está claro que que cualquiera de estos emprendimientos, los que fabrican educación o los que fabrican envases de hojalata, pueden vivir sin el capital. Ahora, lo que no pueden vivir es sin los trabajadores. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintada y todo eso.

radionacional.com.ar. Entra, navega, busca, encontrá y deja tu opinión de la radio pública. La radio pública. Derecho Viejo. Hola, habla Silvia de Caseros. Yo tengo la teoría que tanto el show de la delincuencia real como un delincuente sentado a mirar su propio show, como puede ser un robo, influye. Sí, Gustavo, creo que la situación indagatoria de Massot es un cambio, una bisagra muy grande. Esto en el grupo Clarín debe despertar mucho miedo. Hola, buenas tardes, habla Hugo Ituzaingó. A pesar de que estoy absolutamente de acuerdo con usted y creo que la criminalidad en el país es baja, creo que están tergiversando algo. No se habla de delincuencia, se habla, el índice en el cual estamos tercero es de homicidios, que es algo totalmente, una parte, pero no el todo, ¿ok? Gracias, chao, buenas tardes. Bueno, tiene razón el señor, tendríamos que repasar esto porque estamos hablando de delitos, de delitos graves. Uh-huh. Y desde luego que en la percepción, digamos, de la inquietud de para cualquier persona que sufre un robo, un delito menor, desde la perspectiva de la criminalidad, de los estudiosos de la criminalidad o de los operadores del sistema, para quien lo padece no es una cosa menor, pero si nos separamos unos metros, tenemos que decir que en este sentido tampoco la República Argentina se desmadra de los índices, digamos, de los mejores índices americanos. De todas maneras, el discurso público alarmista es no podemos salir a la calle porque los matan. Uh-huh. Esto es lo que hemos querido presentar como contraste en los números, ni siquiera los números argentinos, ¿no? Los números de las Naciones Unidas y de lo que el discurso aterrorizador pretende imponer. Señores Félix Cruz y Gustavo Campana, aplaudo la decisión de registrar por medios audiovisuales lo que fue el segundo Encuentro Nacional de Justicia Legítima y que ya está disponible en YouTube. Buscando Justicia Legítima en YouTube van a encontrar material muy, muy bueno de lo que allí se expuso. Rubén de Parque Chazo. Amigo y mi vecino, haciéndonos publicidad. Efectivamente, en la página de Justicia Legítima de Facebook o también en justicialegítima.org van a ver ustedes tres videos, uno que se corresponde a la apertura, otro al cierre y de las dos mesas que hubieron en el último encuentro. Sí, la verdad que están muy buenos, así que los invitamos a visitarlos y a tomarse un ratito para... Además, son videos, pero que se pueden escuchar, uno puede estar haciendo otra cosa porque hay un señor hablando. No será una pérdida de tiempo en todo caso. Desde Facebook, vamos con uno de Facebook. Dale. ¿Sí? Ramiro dice, preguntita, en el caso de las empresas recuperadas, ¿no se podría alegar enriquecimiento sin causa de los propietarios que dejaron menoscabar el patrimonio y ahora quieren favorecerse con el trabajo y la industria de otros, en el caso de los trabajadores? Un saludo desde San Pablo, manda Ramiro. Y bueno, habría que consultar con un abogado esas cosas. Llamemos uno. Llamemos un abogado. A esa sociedad que es tan fácil pegar y asesinar al que roba una gallina, le es muy difícil juzgar o acusar al que es el ladrón de cuello blanco. Habla Mabel de Martín Coronado. Gracias. Sí, eso lo saben quienes orquestan este tipo de campañas, por supuesto, lógicamente, sí. La percepción, lo que angustia es lo que nos afecta directamente. Y además en la sociedad donde el objeto está tan lejos de la experiencia sensible, por eso son sociedades, las sociedades mediatizadas, sobre todo las grandes concentraciones urbanas, la realidad es lo que nos pasa directamente más lo que nos cuentan los medios que nos pasa. Estamos medio jodidos. A mí Este, la presidenta de la nación me representa. Yo elegí vivir en democracia, yo elegí este gobierno. Este, cuando le faltan el respeto a la presidenta de la nación, me están faltando el respeto a mí como ciudadano argentino. Los líderes opositores, los periodistas, ¿qué puede hacer un ciudadano común ante esta situación de falta de respeto al pueblo argentino? Habla Rubén de La Matanza. Sindicalistas, entre comillas, de estrella, que fueron capaces de parar un país. ¿No defienden a los trabajadores de las empresas recuperadas que las sacaron adelante cuando los dueños salieron corriendo como rata por tirante? Bueno, quería mandarles un abrazo y qué golosina para los oídos estos dos galanes. Almagro. Bueno, era hora que la gente empezara a hacer justicia y... Vamos a subir fotos. Justicia legítima. Sí, vamos a subir fotos porque... Es verdad, la gente cree que somos dos señores calvos, gordos, claro, feos y viejos. Caros y narizos. Y todo el mundo sabe claro, que eso es verdad. Claro. Bueno, muchas gracias. Gustavo, ahora cuando recupere la respiración, ¿qué te parece lo que dice la señora sobre quiénes son los representantes de los trabajadores? Es muy significativo el dato de Ale Ale, que citábamos recién. ¿Dónde estuvo Barrio Nuevo? Si alguien faltó en la pelea de Ale Ale, fue Barrio Nuevo. Gastronómico. Claro. Ajá. Por poner un ejemplo muy cercano. Recordémosle también a nuestros oyentes que Ale Ale era un restaurante. Cadena de restaurante y que en función de transformar algunos de sus sedes en grandes torres, ahí apareció la pelea, ¿no? Y si alguien faltó en esa pelea, fue Barrio Nuevo. Buenas tardes para el programa Derecho Viejo. Soy Marta desde la ciudad de San Juan, los escucho por internet. Doctor Crowes, qué importante es para los de a pie que personas con los conocimientos como los suyos nos expliquen tantas cosas que de lo referente a la justicia no sabemos. Esto de que el sospechoso Massot haya sido llamado dos veces aclara muchísimas cosas. Los escucho todos los sábados, un abrazo grande, el programa es excelente. Chau, chau. Bien, muchas gracias y esto se termina, amigos. Gracias, Gustavo, un placer como todos los sábados. Igual. Carla, muchas gracias. Lo mismo, hasta el sábado. Muy bien, estuvieron hoy en los contenidos Luis Villanueva y Silvina Cáceres, el equipo de investigación nacional con Juan Guibelalde, Martina Arts y Laura Guariñoni hace nuestros informes. El operador hoy, Marcelo Moros, gracias Marcelo, la asistente Isabel García y la producción general de Tali Goldman. Gracias, nos volvemos a escuchar y a hablar el próximo sábado a partir de las 17. Hasta entonces.